CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. A todos ustedes que están acompañándonos, tanto en el informativo de la mañana como ahora. Vamos a comenzar con el Parlamento. Comisión Permanente se reunió, definió una interpelación al Ministro del Interior, se va a hacer el lunes que viene. Vamos a estar hablando algo más también de la Comisión Permanente para que, de alguna forma, yo creo que todavía no se ha entendido muy bien el funcionamiento del Parlamento y es bueno, en algún caso, profundizar sobre alguna temática. Y lo otro tiene que ver con la situación planteada respecto a la renuncia hoy de Charles Carrera a partir de las 10 de la mañana, tras lo que fue, como ustedes saben, el pedido fiscal de desafuero para el senador del MPP para investigarlo sobre el caso Víctor Hernández. En ese pedido de renuncia que va a ser aceptado por la Cámara de Senadores, va a haber debate. Por primera vez el Frente Amplio va a estar en sala tratando esta temática. No fue al plenario cuando se trató el tema de la investigadora, no integró esa investigadora sobre esta temática y obviamente teniéndolos ahí, el oficialismo va a intentar intercambiar. Veremos cuál es el comportamiento de los legisladores de Frente Amplio, porque el Frente Amplio ayer pidió justamente, o pidió antes de ayer en la coordinación, que no hubiera debate y se dijo que no, que va a haber debate. Lo otro es con la Comisión Permanente, más allá de que vamos a hablar del tema de la interpelación al Ministro del Interior, vamos a escuchar lo que decía la misma interpelante y también lo que dice el oficialismo, que acompañó el pedido de interpelación, pero con algunas dudas respecto a si es el mejor momento por el tema electoral. Hubo dos llegadas de mociones o propuestas a la mesa, una que tiene que ver con Julián Mazzoni, el consejero de los docentes en la ANEP, y otra que tiene que ver con AEBU, banca privada, por el conflicto Santander. La primera, la de Mazzoni, yo creo que hay mucha gente que al considerarse que el nombre que tiene es de comisión permanente, creen que la comisión permanente es una comisión, y no es una comisión. La comisión permanente funciona como plenario, integrada por un grupo de diputados y de senadores que trabajan en un plenario en la Cámara de Senadores. Lo único que se reúnen es para recibir venias, lo que se llama la comisión de venias, para ser votadas después por esta comisión permanente. La única manera que tiene de recibir personas en un evento como es un plenario en la comisión permanente es en una interpelación, como lo van a recibir al Ministro del Interior, o en régimen de comisión general, que es lo mismo, es decir, se lo recibe en sala, solo que no hay, como decíamos en la jornada de ayer, en el informativo de la mañana, una moción ni de censura ni de apoyo a quien está, en este caso, el ministro que esté allí representado. Porque aunque, por ejemplo, se citara la ANEP toda, tendría que ir acompañado del Ministerio de Educación y Cultura, porque es el ministerio quien encabeza, no puede ser citada, es solamente la ANEP, ¿tá? Mucho menos solo un consejero, y mucho menos un sindicato, como el de AEBU. Para eso hay comisiones, no el plenario. La comisión permanente es un plenario, aunque parezca, se le llama comisión permanente porque permanece trabajando durante todo el receso. Esto es lo primero que queríamos decir. Por lo tanto, ante planteo, que hay hasta alguna duda, porque el presidente de la comisión, que es el senador Núñez, es verdad que ha llegado hace muy poco, porque recordamos que él llega con un acuerdo político cuando sale Danilo Lesker, tenía sus dudas y tuvo que preguntarle al secretario. El secretario fue el encargado de decirle que la comisión no puede recibir delegaciones. Ante esto, Núñez propuso recibir él, de forma personal, a el consejero Mazzoni, que hay que destacar que lo que está denunciando Mazzoni en la nota, como lo lee el propio senador Núñez, es que no se le estaría permitiendo realizar su trabajo. Esto es porque ustedes saben que Mazzoni quería dar una charla en un liceo vinculado a un documento elaborado por su equipo de trabajo y se le ha impedido hacerlo, considerando los cargos políticos de la ANEP, que es un documento que está en contra de la transformación educativa y que no correspondía hacer la actividad que Mazzoni quería hacer. Bueno, de esa manera esto es lo que se va a denunciar. Vamos a escuchar lo que decía el senador José Núñez, que es el presidente de la Comisión Permanente. Dar cuenta, señoras y señores legisladores, que recibimos dos notas solicitando entrevistas, solicitando ser recibidos por la Comisión Permanente. Una del consejero Julián Mazzoni, integrante del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública. Ustedes creo que han recibido la nota. Pone aquí por usted para informar a los legisladores sobre una situación que a mi juicio ha impedido que cumpla con mis obligaciones como integrante del Consejo. Nos solicita una entrevista a la Comisión Permanente y otra de AEBU, el sector financiero privado, firmado por su presidente Juan Fernández, solicitó una entrevista con la Comisión en función de la situación de conflicto que existe en el Banco Santander. Yo consulté al secretario del Senado, quien me informa que no es de estilo que la Comisión reciba delegaciones, y por lo tanto, un poco siguiendo un consejo que él mismo me daba, yo voy a recibir a estas delegaciones y voy a informarles a todos los integrantes de la Comisión por si quieren participar y bueno, y escuchar lo que tengan que plantear, y luego vamos a trasladarles, bueno, lo que sea, digamos, ¿no? O sea que, pero obviamente no me decía el secretario que la Comisión Permanente como tal, en principio no recibe delegación. A reglón seguido habló la senadora Graciela Bianchi, que le dijo al senador Núñez que no es una cuestión de estilo, es algo constitucional, la Comisión Permanente no recibe delegaciones. Para que ustedes tengan un detalle, la Comisión Permanente, como decíamos, funciona en el Senado, nosotros podemos escuchar lo que se dice allí, podemos estar haciendo un seguimiento. Las comisiones ordinarias trabajan a puerta cerrada. Más allá de que pues hay versión taquigráfica y uno puede entrevistar a quienes están allí, sean legisladores o delegaciones, una vez que culmine la actividad, pero no durante, no escuchar lo que se habla allí. En un plenario sí va a pasar, como con el ministro del Interior cuando se ha interpelado, vamos a poder recoger todo lo que allí se produce. Por eso reitero, la Comisión Permanente hay que destacar siempre que funciona como plenario. Es como la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados integrada, en pequeña escala, pero es una cámara, es decir, es un plenario, no es una comisión. Graciela Bianchi propuso allí entonces, como presidenta de la Comisión de Educación, si el consejero Mazzoni considera que de alguna manera tiene que hacer esta presentación ante el Parlamento, que se llame de forma extraordinaria a la Comisión de Educación del Senado. Ella la preside, dijo Bianchi, y yo no tengo ningún inconveniente en convocar a esa Comisión de Educación del Senado de forma extraordinaria. En relación a los trabajadores de AEBU Banca Privada, ella dice que bueno, que ellos estuvieron ya haciendo denuncias, no sabe qué más quieren decir, pero que en todo caso, si ellos también de alguna manera quieren ser recibidos, debería reunirse la Comisión de Asuntos Laborales, que ella también integra, y que de alguna manera hacer la convocatoria si los trabajadores quieren ir ahí, pueden concurrir. Yo quiero decir que en el caso de AEBU Banca Privada, cuando ellos estuvieron en la Comisión de Diputados de Legislación del Trabajo, que fue la última comisión que visitaron, cuando hablé con el presidente de AEBU Banca Privada, él me dijo justamente que la Comisión Permanente, le había dicho un legislador que la comisión fueran a la Comisión Permanente durante el receso. Yo ahí me sorprendí, le iba a decir, mirá que no podés venir a la Comisión Permanente, pero me pareció que de alguna manera se iba a clarificar la cosa, se ve que no. Pero reitero, nace de un error que yo sé que el legislador es, un legislador de Frente Amplio, que les dijo a los trabajadores de AEBU que durante el receso pidieran ser recibidos por la Comisión Permanente cuando la Comisión Permanente no recibe gente, porque reitero, es un plenario, no es una comisión. Entonces, creo que habrá que ver si AEBU de alguna manera le importa o considera pertinente volver a una comisión de asuntos laborales en la cual ya estuvo. Lo de Mazzoni es distinto porque lo de Mazzoni no ha ido al Parlamento a denunciar y podría querer ir igual a la Comisión de Educación del Senado que plantea la propia Graciela Bianchi. Pero vamos a escuchar lo que decía la senadora Bianchi cuando le aclaraba al senador Núñez del Frente Amplio, presidente de la comisión, que no es una cuestión de estilo, es algo constitucional que la comisión permanente no puede recibir delegaciones. No, no es una cuestión de estilo, es una cuestión que respetamos la constitución o no la respetamos. Las competencias de la comisión permanente están establecidas en la constitución de la república y por supuesto que en el reglamento de la comisión permanente que se remite al reglamento de la Cámara de Representantes. No corresponde. Señor presidente, si usted quiere recibir a las delegaciones que se le ocurran, lo puede recibir a título personal, no en su calidad de presidente de la Comisión Permanente, porque su función como presidente de la Comisión Permanente es exclusivamente dirigir la sesión y hacer algún tipo de coordinación. ¿Está claro? O sea, que no es un problema de estilo, es un problema de cumplimiento de la Constitución. En segundo lugar, lo que sí corresponde, si ustedes quieren, y si el consejero Mazzoni considera necesario que lo escuchemos, se cita en forma extraordinaria la Comisión de Educación y Cultura. Eso es lo que corresponde hacer. Entonces, citamos a la Comisión de Educación y Cultura en forma extraordinaria, cuando ustedes quieran, yo la presido, o sea que no tengo ningún problema, y lo escucharemos. Tercero, yo no sé qué más tienen que decir, con total honestidad les digo, a EBU sector banca privada, porque nosotros, creo que el señor presidente de la Comisión Permanente estaba como invitado en la Comisión de Asuntos Laborales, ¿cuándo vino? Primero vino la asociación de las AEBU sector banca privada. Los escuchamos más de 2 horas. A diputados me está diciendo el legislador Pedro Gisdonian, que también fueron a diputados. Fue una larga exposición de AEBU sector banca privada, larga. Y además nosotros como Comisión de Asuntos Laborales lo que hicimos fue citar al Ministerio de Trabajo. A la sesión siguiente, que usted estaba presente, señor presidente, y quedó claro que nos pidió el Ministerio, y en base también a lo que había dicho el señor Fernández, como presidente de AEBU, sector banca privada, que siempre estuvieron en buenos vínculos con el Ministerio, y de alguna manera el Ministerio lo que nos pidió es que dejáramos actuar en la parte de negociación sin formalización, si quieren entre comillas, porque en definitiva están acostumbrados a negociar de esa forma, incluso con la Asociación de Bancos. Sí, el Ministro dijo, usted estaba presente también, dijo que si las cosas veía que iban creciendo el conflicto, lo que iban a hacer es llamar a una tripartita. O sea que el papel de la Comisión de Asuntos Laborales, al menos hasta ahora, ya fue cumplido, que fue escuchar a ambas partes. Reitero lo que dijo el legislador Gisdonian, también lo escuchó la Cámara de Diputados, y ahora creo que por razones de sentido común tenemos que esperar que se maneje la situación a nivel del Ministerio. Y vuelvo a ratificar lo mismo que dije con respecto a la Comisión de Educación. Si el sector AEBU Banca Privada quiere venir, sesión extraordinaria de la Comisión de Asuntos Laborales. Veremos, finalmente, reitero, en el tema AEBU nace un error de ese legislador que le planteó a los trabajadores que concurrieran o pidieran, en este caso, la posibilidad de ser recibido a la Comisión Permanente. Por eso es que solicitan eso. No sé si van a querer ir otra vez a la Comisión de Asuntos Laborales, que ya estuvieron. Lo de Mazzoni es distinto, obviamente hay allí un problema también de creer que la Comisión Permanente funciona como comisión y piden una entrevista como la Comisión Permanente no los puede recibir, pero sí lo puede hacer la Comisión de Educación del Senado, y como Mazzoni no ha ido a denunciar este tema todavía al Parlamento, podría aceptar el convite de Graciela Bianchi, presidenta de la Comisión de Educación, de hacer una reunión extraordinaria y ahí explicar por qué él considera que se le está impidiendo hacer su trabajo. Hacemos la pausa, tras la misma seguimos con la Comisión Permanente, pero nos metemos con el tema de la interpelación al Ministro del Interior. Decíamos, se votó la interpelación en la Comisión Permanente para el Ministro del Interior, Martinelli, respecto al tema de la muerte de 6 reclusos en Concar a partir de un incendio, y también a partir de que ofensores vinculados a temas sexuales en la cárcel de Punta Rieles estarían en contacto con niños a la hora de las visitas, también será parte de esa, de esa interpelación que llevará adelante Betiana Díaz, diputada del Frente Amplio, quien explicaba la resolución de la siguiente forma. Vamos a escuchar ahora lo que decía entonces Betiana Díaz, vinculado justamente a la respuesta de esta interpelación que salió con voto de todos los partidos políticos, es decir, fue acompañada también por el oficialismo. Bueno, el llamado tiene origen en la situación del sistema carcelario, que hoy es crítica, que entendemos que es una situación que se ha ido agravando a lo largo de los años. Creo que es una muy buena señal de parte del sistema político que esta interpelación salga por unanimidad. Habla de una preocupación de todos los actores políticos con representación parlamentaria. Y en realidad esto se origina a partir de una situación fatal, que nosotros entendemos que fue evitable, que es la del 25 de septiembre, es el incendio en el ex Concar, en la unidad 4 de Santiago Vázquez, que había tenido un antecedente días previos, también con un incendio, particularmente el día en el que el comisionado parlamentario estaba presentando el último informe, que fue terrible en términos de lo que viene siendo la conclusión de, bueno, el agotamiento de este modelo, ¿no? Y la saturación del sistema. Y además en diciembre había tenido otro antecedente fatal, con el mismo saldo en vidas. Nosotros en ese momento dialogamos con el ministro, nos planteó algunas medidas a implementar, no se implementó ninguna en realidad de esas medidas, particularmente las que garantizaban la integridad física de las personas, no solo de las personas privadas de libertad, sino de los policías que trabajan en cárcel y de los operadores penitenciarios que vienen denunciando esto hace mucho tiempo y sin embargo no han tenido respuesta. Y también por otro lado, en este gran caos que hay hoy por el aumento de la población carcelaria, hay algunos procesos administrativos que están fallando, algunos controles que fallan y también incluimos una denuncia que se hizo pública que es del ingreso de niños, niñas y adolescentes a visitar agresores sexuales en la cárcel de Punta de Rieles, que tiene también una notificación a las autoridades hace mucho tiempo y que hasta ahora, hasta que esto se hizo público, no se habían tomado acciones, ¿no? ¿Qué se sabe de esos niños? ¿Quiénes son? No entro en detalles. Primero por una cuestión de cuidar revictimización. Lo que se está investigando es cuántas situaciones de estas son. Quienes denuncian son funcionarios del sistema que trabajan específicamente en esa unidad penitenciaria. Es decir, esto no es una cuestión de percepción o me dijeron, sino que hay una denuncia ante las autoridades de dos funcionarios que están ahí en la unidad, ¿no? Y que bueno, que se viene denunciando esta situación de riesgo porque ahí hay agresores sexuales que no están teniendo ningún tipo de programa de tratamiento dentro de la cárcel, que además conviven con otras personas privadas de libertad por otros delitos, que no tienen que ver con delitos de violencia y agresión sexual, pero que también reciben visitas de otros niños y ellos conviven en ese espacio de visita con otros menores. ¿Pero son familiares o es con fines de explotación? Bueno, no sabemos. Hay algunos que tienen vínculo directo y tienen incluso medidas cautelares sobre esos ofensores sexuales. Y además hay visitas, por ejemplo, de hijos de otras personas que no son de su núcleo familiar. Que el comisionado parlamentario haya dicho ayer que no era un tema generalizado, ¿ese lleva más tranquilidad? No, al contrario. Me parece que en realidad para dar tranquilidad lo que hay que hacer es investigar esto, ¿no? Lo que nos parece que no debería llegar a esta instancia de tener que pasar 2 años y en la ausencia de respuesta tener que salir a denunciar públicamente, que es lo que hicieron estas dos trabajadoras, que en realidad por suerte han tenido una muy buena respuesta, porque una de las cosas que decíamos era ojo con matar al mensajero, ¿no? Acá hay que cuidar las garantías para las personas denunciantes, porque esto es una falla del sistema que termina vulnerando a las infancias, y yo no creo que haya mala intención atrás de esto. De lo que habla es de la falta de protocolos y de medidas y procesos administrativos que sean correctos para garantizar que esto no pase, porque esto lo ordenó la Suprema Corte de Justicia al Instituto Nacional de Rehabilitación. La prohibición de la visita cuando hay medidas cautelares, cuando hay penas sobre abuso de menores, de recibir justamente estas visitas, y el INR de alguna forma está en desacato con esto, ¿no? Entonces, bueno, si bien se nos ha planteado informalmente que han tenido buena receptividad por parte de la dirección, lo cual nos parece lo correcto, también poner esto arriba de la mesa, porque habla también de esta saturación, ¿no? Esa saturación. ¿Hay reclusos cuya condena o delitos cometidos no justifica que estén en Concar? Y bueno, el 60% de la población carcelaria tiene penas de menos de 24 meses. En realidad, de lo que está lleno la cárcel es de personas que cometen delitos para consumir, ese es un poco el perfil. Los que visitamos cárceles, los que caminamos de la cárcel, hablamos con las personas que están ahí, y lo que nos parece es que hay un consenso en el sistema político de que hoy, por ejemplo, el encierro no está resolviendo los problemas que tenemos de seguridad. Y habló también Pedro Gidonian, diputado del Partido Nacional. El partido acompañó también esta moción de pedido de interpelación, que reitero va a ser el lunes a las 10 de la mañana. Gidonian lo que sí manifestó es que puede haber allí una intención electoral en el tema, por el tiempo. Pero claro, esto pasó ahora. ¿Cuándo se iba a hacer la interpelación? Después de las elecciones no sería serio. Es más, el ministro del Interior Martinelli quería venir lo más rápidamente posible, por eso pidió venir el lunes, porque también él quiere de alguna manera defender su posición ante un hecho tan grave, como reitero, sobre todo es la muerte de seis reclusos e incendiados en el CONCAR. Vamos a escuchar lo que decía Pedro Gidonian. Obviamente que son situaciones dramáticas, que son totalmente lamentables y que obviamente tienen también una importancia que amerita tener quizás este tipo de instancia. Nosotros sabemos cuál ha sido la gestión que se viene realizando en el Ministerio del Interior, sabemos la preocupación que existe. Nos preocupa sí quizás un poco la oportunidad en que se obviamente se busca esto. Sabemos que estamos a menos de un mes de una elección. Nos comunicaban hoy cuando lo planteaban que no eran ajenos a eso. Bueno, a mí me parece importante también en estos casos no llevar estos temas que son de tanta importancia, que son tan tan tan tristes y que obviamente requieren un sinceramiento de todo el sistema político. No es nuevo la situación de las cárceles, y creo que en este caso tampoco hubo, cuando se convocó al Frente Amplio, un aporte para poder mejorar la situación. ¿Se ha fracasado en el intento de aplacar la violencia en cárceles? A ver, está claro que en este periodo de gobierno lo que ha habido también es un aumento de presos, y eso ha llevado a que, bueno, se den determinadas situaciones de hacinamiento, que no es el mismo en todos las cárceles. Se ha avanzado en la construcción de nuevos establecimientos, ha aumentado la capacidad, y me parece que el camino es ese también. Nosotros somos conscientes de que obviamente la labor que tiene la policía en este caso es justamente conducir a los delincuentes a que puedan cumplir sus condenas, y bueno, en relación a eso tienen que estar las garantías dadas. No, obviamente no podemos decir que hemos logrado un éxito rotundo, porque eso se va a dar cuando no exista hacinamiento y cuando se den las condiciones. Me parece que el objetivo tiene que ser ese, tiene que ser el objetivo de todos, y nos preocupa un poco quizás que se quiera utilizar electoralmente esto. ¿Busca rédito el Frente Amplio? Bueno, claramente yo creo que la oportunidad en este caso, faltando tampoco, va en ese sentido. Yo creo que si realmente hubiera un interés en mejorar esto, que calculo que lo deben de tener, se hubiera concurrido de otra manera cuando se hicieron los llamados para colaborar en el tema de seguridad y también en el tema carcelario. Yo creo que acá lo que debe haber es justamente una actitud proactiva, de propuesta, de trabajar en equipo para entender de una vez por todas que el tema de las cárceles no es un tema que sea para sacar rédito político, porque es prácticamente imposible que durante los gobiernos no se den eventos de este tipo. Entonces, a raíz de eso, hemos conversado también con el ministro y, bueno, no tendré inconveniente en venir para esta instancia. La diputada Betiana Díaz decía que la mayoría de los presos tienen una pena menor a 24 meses y que ha crecido, como usted decía, la población carcelaria y no ha sido la solución. Bueno, la solución estaría buena saber cuál es. Entonces, yo creo que acá, más allá de buscar responsables, que es lo que se ha hecho hasta ahora, lo que han faltado son las propuestas. Yo creo que... Y hablando justamente de propuestas, el senador Mario Vergara presentó propuestas sobre el tema seguridad pública, y entre otras cosas en esas propuestas, Vergara, el senador de Frente Amplio, apuesta a que las cárceles salgan del Ministerio del Interior. Plantear propuestas vinculadas a los temas de la inseguridad, de la violencia, del delito, de la penetración del narco, en el contexto de entender que esto no lo va a resolver un único partido en una administración de gobierno, por lo cual nosotros abogamos por el diálogo, por la búsqueda de acuerdos en este tema, para tener una orientación que atraviese las administraciones de gobierno, o sea, lo que Sereni llamaba una política de Estado. Nosotros habíamos planteado esto allá por el mes de enero de este año, y bueno, hubo distintas reacciones en el sistema político, entre otras cosas, planteando que no era el momento de hacer este tipo de planteos. Pero Yo decía que, bueno, obviamente nos iban a llegar a los acuerdos durante la campaña electoral, pero el hecho de que nos planteemos la necesidad de una política de Estado en esto cambiaba la forma en que discutíamos estos temas en la campaña. Y yo creo que eso lo hemos logrado. Si bien los temas de la inseguridad están en el centro del debate público, creo que esto no se ha planteado como en la campaña anterior, como un tema de botín electoral, de caricatura, sino de más responsabilidad, de más humildad. Y bueno, en ese sentido hay una propuesta que está en las bases programáticas del Frente, están también uno de los ejes, que era el de la seguridad, planteado por Yamandú Orsi el otro día, las prioridades de gobierno. Y bueno, aquí aportamos algunas ideas más en esa misma dirección, que tienen que ver con temas de prevención, investigación policial, tienen que ver con las políticas de rehabilitación y la ubicación institucional de las cárceles por fuera del Ministerio del Interior, tiene que ver con la legislación vinculada a la tenencia y el porte de armas, tiene que ver con el combate más firme y revertir algunas medidas que creemos debilitaron el combate al lavado de dinero, que es la forma en la que los narcos blanquean sus ganancias. Temo cuando dicen eso de volver a instalar el tema de la bancarización, que como ustedes saben la gente ya votó en contra de esa bancarización y la tiró abajo, pero que el Frente Amplio cada vez que puede, sobre todo los sectores vinculados a los de Mario Vergara o también los de Asamblea Popular, vuelven con esa temática a ponerla sobre la mesa, igual que la vertiente artiguista. El senador Javier García calificó de miserables las declaraciones de Carolina Cosa en la República Argentina, indicando que faltan medicamentos en salud pública, concretamente en ACE. Dijo que son mentirosas esas expresiones, que además las hace fuera del país para perjudicar al Uruguay, y habla de campaña sucia. Vamos a escuchar lo que dice el líder de la lista 40, Javier García, Partido Nacional. Es una declaración absolutamente miserable. Mentira y mentira sabiendas. Mentira sabiendas y cavando una grieta moral y ética que nos separa. Este tipo de actividad política, de estilo político, la mentira y una declaración tan miserable, separa. Que no es nueva, y eso es lo más dramático, es confirmatoria de Cosse. ¿Se acuerdan hace 2 años cuando la ingeniera Cosse dijo en la crisis del agua que alertaba, entre comillas, falseando los conceptos de uniforme en la Facultad de Medicina, que si tomaban agua de la canilla le iban a nacer niños malformados? Hay que pasar esos límites éticos, morales. La verdad, estamos en las antípodas éticas de eso, cavando una grieta. Una declaración, vuelvo a reiterar, miserable. No se la vio preocupada cuando ella era gobierno y dejó al país a las puertas de una pandemia como la que nos golpeó con 100 test de COVID. 100 test. Dejaron a Uruguay regalado, desnudo, ante la para enfrentar el COVID. 100 test. Y le preocupa esto, no le preocupaba al hospital policial, ¿no? No le preocupaba lo de carrera y todo el equipo que iba allá del Ministerio del Interior, con todo esto que está pasando, eso no le preocupaba. Es decir, realmente una declaración miserable y mentirosa. Y aparte, dicho para lastimar al país, mintiendo y lastimando al país, porque fueron dichas en Argentina, para lastimar al país. Es decir, un doble efecto, mentir y aparte lastimar al Uruguay. Realmente una declaración miserable. ¿Esto forma parte de una campaña donde todo vale? No, que le vale a la gente que está dispuesta a pasar los límites de la ética y la moral. No vale todo. Esto no vale, esto es repudiable, absolutamente repudiable. Es miserable esta declaración. Bien lejos de ese estilo, vuelvo a reiterar, de grieta ética y moral. Totalmente lejos, en las antípodas. Pero eso es lo que se juega el 27 de octubre. ¿Cree que esto es una característica de Cosse o el Frente Amplio también debería hacerse responsable de esta declaración? Bueno, se abrazaron la semana pasada, se abrazaron a un delito, ¿no? El presidente del Frente Amplio se abrazó el delito de carrera, después presionado tuvo que dar vuelta y ahora Cosse hace esta declaración. Vamos a escuchar ahora al intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, porque se defendió de otras acusaciones y también él habla de allí una campaña sucia respecto a Martín Lema, que es el que hace la denuncia, que ha hecho varias denuncias también en el tema de recolección de residuos, con videos que nos ha mandado a nosotros y a varios colegas más, pero que en este caso Zunino habla del tema de la denuncia de que estarían colgados de UTE en lo que es la iluminación pública, la iluminación a nivel de calle. Zunino dice que es un desconocimiento, que Lema debería leer mejor lo que es la normativa, y dice que UTE no le ha reclamado hasta ahora nada. Vamos a escuchar lo que manifestaba Zunino. Sí, nos parece que son elementos absurdos, que desconocen básicamente los mecanismos de operativa con los cuales se vincula tanto la Intendencia como con la empresa UTE, en lo cual tiene que ver con los procedimientos de básicamente de cómo expandimos o cómo generamos el sistema de alumbrado público. En algunos casos, cuando se instala y se conecta, se avisa, y eso es lo que ocurre, por más que no tengan medidores específicos. Nosotros pagamos tanto sistemas de alumbrado público monitoreado y controlado con medidores particulares, otra parte se estima por parte de la UTE y otra se cobra por ficto, que tiene que ver con estas modificaciones que se van realizando. Eso tiene que ver con una operativa normal. No hemos tenido ninguna comunicación extraordinaria de la empresa UTE, seguimos trabajando, lo trabaja directamente con la unidad de alumbrado público, por lo tanto, esto tiene que ver con dinámicas de la operativa, que hasta que no se instalen esos medidores específicos de esas columnas de alumbrado público, eso se recauda por ficto y se cobra por ficto. Ese es el mecanismo que está instalado, y eso tiene que ver con las operativas de las propias, tanto de la Intendencia como de la UTE, para llevar adelante. Me parece que generar este sentido de alarma en una cuestión que tiene que ver con desconocimiento de la operativa no le hace bien al propio desarrollo de la institucionalidad en ese marco. Todos los organismos tenemos básicamente formatos de cómo coordinamos estas acciones. También, a ver, la UTE tiene algunas cosas que nos está debiendo también ahora, eso se compensa, o sea, hay todo un procedimiento con lo cual tiene que ver con los mecanismos administrativos y formales con los cuales venimos trabajando. ¿No hay deudas con la UTE entonces, de parte de la Intendencia? No, no tenemos. Se paga mensualmente los sistemas de alumbrado público, se gasta una porción importante. Hay algunas cuestiones que también la UTE debe a la Intendencia y eso se compensa. ¿Qué le debe la UTE? No, es que tiene que ver con las deudas regulares, o sea, que tiene que ver con roturas de piso, contribuciones, reservas de espacio, pero esos tienen mecanismos básicamente de cómo se pagan. Cuando se atrasan se hacen algunas gestiones, pero no, entra dentro de la operativa normal. ¿Parte de esto de una campaña electoral ya, implicar a la Intendencia? Yo creo que es el uso de una campaña electoral, además con desconocimiento de cómo funciona la propia Intendencia y cómo funciona la operativa en el sector público. Nos vamos, Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca, que sean felices, los quiero mucho, pausa y sigue Mañanas de Radio, hasta luego.